Nosotros los NASA, el territorio es la vida, el territorio es el origen, el territorio es la expresión de la vida, es la convivencia, es la tranquilidad, es la forma de vivir en ella. Por eso es nuestra madre tierra, por eso es nuestra gran casa, donde vivimos, convivimos, nos procreamos y a ella volvemos, porque como mamá nos permite vivir, permite recrearnos. Y en ese sentido nos lo es todo para nosotros, nos da todo, la vida, la comida, la subsistencia. Y desde ese punto de vista, pues, la tierra nos ha permitido ser un pueblo con pensamiento. Si el territorio es origen, es por eso que nos regaló nuestro idioma, nuestro sentimiento, nuestra espiritualidad. Con el territorio todo lo tenemos, todo es. Y eso hace que en todo este tiempo, en toda esta historia, en toda esta memoria, desde los primeros abuelos que se generaron como descendencia, existimos hasta hoy. Existiremos hasta siempre, mientras ella exista y seamos capaces de protegerla, cuidarla, compartirla de una manera consciente. Entonces ese es el sentir de territorio para nosotros los NASA, que nuestros abuelos nos han enseñado y que por lo tanto hay que cuidarla como madre, como ella se merece. En nuestro idioma llamamos Huexquihue, que es nuestro territorio, pero como territorio no es únicamente territorio, significa también mamá. Entonces decimos Umaquihue, que es decir madre tierra.